Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana conversando acerca de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de Jesús como el gran maestro. Y está como invitado aquí nuestro pastor Horacio Rodríguez, que ustedes bien conocen. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Y bueno, les saludo. Agradezco primeramente la invitación y les saludo a cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes, con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor les bendiga ricamente. Durante la semana, como decíamos, vamos a estudiar a Jesús como el gran maestro. Interesante que los apóstoles que escribieron no hicieron muchas declaraciones de las palabras de Jesús, quizás, pero sí de sus hechos, como él reveló algunas claro cosas que, sí, que de ninguna otra manera nosotros podríamos haber podido conocer, por ejemplo, el Padre, cómo es. Va a ser una instancia claro que vamos a conversar. Y sabes, yo creo que es importante que nosotros meditemos en lo que estudiamos durante esta semana, Jesús como maestro, porque desgraciadamente el enemigo se ha encargado de distorsionar mucho la imagen de nuestro Dios. Pensarán la imagen como figura, pero no, la imagen en el sentido de que se atribuyen cosas a Dios a veces que Dios no tiene o no hace, y otras que Dios sí hace, y totalmente distorsionada la imagen de nuestro Dios. Entonces se necesitaba esa manifestación, y Dios no puede presentarse ante nosotros porque nosotros no podríamos soportar esa presencia. Nosotros moriríamos inmediatamente. Recordemos lo que pasó con Moisés cuando Moisés bajaba de la montaña, cuando estuvo con el Señor. La gente no podía mirar el rostro. Era resplandecía tanto que la gente no podía mirar. Y eso que Moisés estaba reflejando solamente algo de lo que había recibido con Dios. Exactamente, fíjate que el texto central que está allí en 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, en referente a lo que estabas conversando, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué importante este texto. De alguna manera revela cómo es este gran maestro que vino a enseñarnos tantas cosas hermosísimas para conducirnos en nuestra vida, en realidad. Durante la semana vamos a estar hablando sobre eso, pero recordemos el pedido que se le hizo a nuestro Señor: muéstranos al Padre. ¿Ah? Querían conocerlo. Y recordemos que eso está en cada uno de nosotros, el hecho de querer conocer a Dios. El mismo Moisés le dijo que quería verlo, y el Señor le concedió el pedido, pero él dice que pudo ver sus espaldas solamente, y el Señor lo protegió en una roca. Ese anhelo está. Todos deseamos conocer a nuestro Dios, pero vemos que a través de las Escrituras, y en forma muy especial, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos conocer a Dios. Allí en Hebreos, porque vamos a conversar acerca de revelar al Padre, yo creo que las personas son así inquietas, ¿eh? Quieren algo más, a veces peligroso también. Eso. Claro que sí. Pero tiene su limitante, pero Dios nos dejó algunas cosas bien importantes. Allí en Hebreos 1, capítulo del 1 al 4, hay algunas expresiones que el apóstol plantea acerca de Jesús al iniciar su epístola, ¿eh? Interesante que lo que él menciona. Hebreos 1 dice lo siguiente: mira, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, justamente, a los padres por los profetas. Lo que dice que siempre Dios ha estado hablando. Habló con Adán y Eva en el jardín, habló después, habló con, etcétera, etcétera, siempre ha estado hablando. Y en otros tiempos a los padres por los profetas. Pero él manifiesta una revelación extraordinaria. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué te parece? Bueno, eso la verdad es que ya es una buena revelación. Ya nosotros sabemos de quién se trata. Fíjate lo que continúa diciendo ahí en el verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tú decías algo, ¿eh? Es un poco peligroso a veces andar buscando o querer saber más de la cuenta. Porque claro. No sé si tú te has dado cuenta que hay personas que quieren saber lo que Dios no ha revelado, pero no estudian aquellas cosas que sí ha revelado. Entonces, hay personas que quieren, andan buscando algo, algo más, en fin. Y hay tanto por conocer, hay tantas cosas que el Señor nos ha revelado de sí mismo. Tenemos para estudiar, bueno, esto del plan de salvación y todo esto vamos a tener, creo, vamos a continuar en el cielo estudiando toda la misericordia de Dios, la bondad de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora lo interesante es que Hebreos es una epístola, es un libro que enseguida comienza hablando de la revelación de Jesús, o sea, de que Jesús reveló al Padre, Él nos ha hablado, nos ha abierto el universo en realidad. ¿Cuántas cosas maravillosas tiene el libro de Hebreos, especialmente, como tú mencionabas, del plan de la salvación, de Jesús como el sacerdote, el intercesor? Esas son revelaciones que en realidad no podríamos nosotros haber conocido. Lo interesante es que, amable oyente, usted recuerde que durante todo el trimestre estamos estudiando acerca de la educación cristiana, la revelación, esta cosmovisión del mundo, una idea que se presenta que a veces se distorsiona. ¿Cómo nosotros vemos el mundo? ¿A través de qué? Y aquí el Padre está tratando, perdón, el Hijo, ¿no es cierto? Jesucristo está tratando de mostrarnos cómo es el Padre, el cual siendo el resplandor, tú decías, ¿no es cierto?, de su gloria. Y la imagen misma de la sustancia, o sea, Jesús es Dios, pero Él viene de alguna manera humana, digo de alguna manera porque incluso eso es un misterio, la encarnación, ¿no es cierto?, pero se presentó como ser humano y efectivamente incluso menciona hecho superior a los ángeles. Tenemos que mencionar que cuando Dios se hizo hombre, Él no perdió ninguno de sus atributos, ¿eh? Tenemos que dejar bien claro eso, porque hay quienes piensan de que se humanizó de tal forma que Él dejó de ser Dios. No ha dejado de ser Dios. Lo que pasa es que Él no usó su divinidad, podríamos decirlo así. La única vez que nosotros lo vemos como realmente divino, cuando usó su divinidad, fue cuando perdonó pecados. Exactamente. ¿Recuerdan? Entonces, pero todo lo demás lo conservó. Siguió siendo Dios, y por eso que se presenta como Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Claro, y ahora un detalle solamente para concluir quizás, cuando habla de que es el resplandor de su gloria y la imagen misma, en realidad lo que está diciendo el apóstol acá es que es el carácter de Dios que vino a revelar el Padre a nosotros. Amables oyentes, gracias por su atención, vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa eso y qué podemos aprender de Jesús acerca de cómo ser imitadores de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes. Grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, nuestros amables auditores, un cariñoso abrazo y el mejor deseo que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Pensando que a veces hay situaciones en las cuales uno tiene que explicar cosas para que la gente la entienda. Estoy hablando en términos muy coloquiales, amigos, si no se entiende. Yo recuerdo una vez me dijeron un chip, no sé, ahora la gente todo conoce esto, los chips son muy pequeños. Y me dijo alguien, mira, si nosotros extendiéramos la cantidad de cables que hay dentro de un chip, de conexiones, sería como una cancha de fútbol, más o menos, me dijo. Y yo quedé pensando y aún así no entiendo mucho porque son cosas muy, muy pequeñas, pero hay grandes cosas que maneja, por ejemplo, los computadores,